bloque de la oposición, que también la iban a votar favorablemente. La ley tiene algunos puntos centrales, que es que tiene que ver con el reconocimiento de los trabajadores de la economía popular y la idea del salario social complementario, ¿no? Uh-huh. Hay también allí un aumento del 15%, esto es lo que sigue en pie en el proyecto, para asignación universal por hijo, asignación por embarazo. Sí, hay aumentos que faltan, digamos, ¿no?, que recomponen lo perdido. Pero dentro de la ley hay cuestiones centrales que son la registración en el Ministerio de Trabajo de todos los trabajadores de la economía popular, la creación de 1,000,000 de puestos de trabajo como instrumento para generar el salario social complementario, porque nosotros tenemos, fundamentalmente desde la CTE, de cuando empezamos a organizarla, tenemos la idea de que, digamos, el sistema capitalista como se viene desarrollando expulsa a trabajadores, no genera empleo. Nosotros creamos nuestra propia fuente de trabajo y necesitamos un salario que complemente lo que ganamos todos los días. Esteban, ¿no? Y además la formalidad que nos permite eso, teniendo obra social, aporte jubilatorio. Esteban, más allá de reclamar por la sanción de esta ley, que efectivamente será un paliativo importante para estos tiempos, ¿incluye la movilización una crítica general hacia la política de gobierno del presidente Mauricio Macri? Bueno, yo voy a plantear una crítica, seguro. El otro día escuchaba... Bueno, cuando presentamos la... O sea, cuando se discutió la ley en las comisiones, antes que pase a recinto, un senador del PRO, pibe joven, planteaba que... Bueno, que ellos no estaban muy de acuerdo con el planteo porque querían generar empleos de calidad. Lo mismo que dijo el presidente hace dos días. No sé si fue ayer, antes de ayer, que estaban en una planta de tratamientos cloacales, ¿no? Uh-huh. Y dijo lo mismo. Y eso es una mentira, digamos, básicamente. Porque para generar empleo de calidad, vos no podés seguir tomando deuda y que esa deuda después se vaya del país, digamos, que ni siquiera generás ninguna cuestión productiva. No podés estar asociado al capital financiero internacional de la forma que se está asociando a este gobierno, o que es parte de este gobierno, y decir que vas a generar empleo de calidad. Es una contradicción que, digamos, engañosa, digamos, ¿no? Básicamente. Y tampoco podés, con los índices de inflación, con la transferencia de recursos a los sectores más concentrados, no hay ninguna manera, ninguna forma de generar empleo de calidad. Los problemas que tienen que ver con generar las condiciones de vida necesarias son cosas que tenemos que discutir el conjunto de los trabajadores en la Argentina para plantear un proyecto de país para adelante. Esteban, ¿qué tal? Roberto Caballero te saluda. A ver, esto, vamos a darle precisiones, digamos, a aquellos que se quieran sumar a la marcha del viernes. ¿Dónde se concentran? ¿Quiénes van a ser los oradores? ¿A partir de qué hora? Nos vamos a concentrar en el Congreso, posiblemente las columnas del CGT vengan por Irigoyen, o sea, se encolumnen sobre la calle Irigoyen, los compañeros de los movimientos populares sobre Avenida Mayo y Rivadavia. Los oradores vamos a empezar a hablar a las 4 de la tarde, esa es la idea. Y va a haber los compañeros que, digamos, que construimos el 7 de agosto, las organizaciones que construimos el 7 de agosto, vamos a hablar uno por cada una de esas organizaciones, CT, Barrio de Pie y la CCC, y un compañero de la CGT, eso van a ser los oradores. Y que todavía no está definido el orador de CGT. Yo no fui a las últimas reuniones, creo que va a ser Juan Carlos Emil, es muy probable. El secretario general, digamos, de la Secretaría. Claro, sí, del triunvirato va a hablar él. Cabeza de triunvirato. Me dicen algunos que la apuesta es a juntar 500,000 de personas allí en la Plaza de los Dos Congresos, digamos. ¿Se siente con esa fuerza? Sí, Yo digo que arriba de 250.000 vamos a hacer. Estamos hablando de 5 canchas de River, ¿no? 5 canchas, sí, de River como mínimo, digamos, ese sería el piso. Sí, pero vos sabés que es muy importante, ¿no? La cantidad de gente que vaya a esta movilización. Imagínate, yo soy un militante popular que vive en un barrio de la periferia de la localidad de Moreno. Sí. Imaginar lo que es poder hablar en un acto de esas características. Claro. Pero más allá de los oradores y de lo que podamos decir, lo importante es lo que se viene para adelante, ¿no? Que es a mí entender un proceso de unidad del conjunto de los trabajadores que necesitamos para ponerle freno a las políticas neoliberales y para también mostrarle al mundo la capacidad de desarrollar unidad que tenga el movimiento obrero y popular en la Argentina. Nosotros tuvimos una reunión cuando empezamos a constituir la CT, planteamos que no queremos que sea una nueva central y que nosotros vamos a fortalecer la idea de que somos trabajadores. Idea difícil de fortalecer cuando estás permanentemente reprimido en la calle, que no te dejan trabajar, que no te dejan juntar cartón, cuando te echan de del campo donde viviste durante 30 años, ¿no es cierto? Sí, sí. Nosotros tenemos desde campesinos, pasando por fábricas recuperadas, todo tipo de cooperativistas, dentro de la CT. Y lo otro que dijimos es, tenemos que ir constituyendo lazos de unidad con las centrales, y eso se fortaleció en la primera reunión que tuvimos con la CGT. Los compañeros de la mesa directiva dijeron, bueno, muchachos, acá todos somos trabajadores. Después se hizo una jornada de movimientos populares que tiene que ver con la jornada también preparatoria para la jornada que se hizo en Roma con el Papa. Sí. Entonces, lo importante es tener la cabeza puesta en el grado de unidad que necesitamos, ¿no? Esteban, muchas gracias por la charla y por supuesto seguimos muy de cerca todo lo que tiene que ver con la marcha del viernes. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, estamos a disposición. Esteban El Gringo Castro, secretario general de la CETEP. La movilización es a Congreso el viernes a las 4 de la tarde, el acto de cierre, Roberto. La consigna Unidad por la Justicia Social, ¿sí? Hay sectores de la CGT, obviamente, que van a estar participando, como le decía él, Barrios de Pie, la CCC, la Corriente Clasista y Combativa, y también, bueno, la CETEP, y hablábamos recién con Esteban Gringo Castro, y algunas definiciones, ¿no?, que dio al final, digamos, cuáles son los trabajadores de la economía popular, los que describía, digamos, los que habitualmente no están sindicalizados, ¿no?, que son parte del trabajo, producen la riqueza del país, aportan esa zafra cotidiana que ustedes ven, por ejemplo, cuando van por la calle, hay gente que está recolectando cartones, esa es la zafra de la urbanidad, ¿no?, hay gente que recoge cartones para poder venderlos. Y eso, de alguna manera, no está encausado en las organizaciones tradicionales. Para eso nació la CETEP, que es un poco la columna vertebral de este acuerdo que se va a expresar allí. Decían, bueno, de piso 250.000 personas, de buena fuente sé que esperan juntar 500.000 de personas frente al Congreso Nacional para sacar la ley de emergencia social. Vamos a